entendemos que es una necesidad del conjunto de los trabajadores argentinos salir a dar respuesta al plan sistemático de ajuste que está llevando adelante el Gobierno Nacional. Entendemos que el pacto de sumisión que se ha firmado con el Fondo Monetario beneficia únicamente al capital financiero internacional, que deja fuera al conjunto de los trabajadores, de la pequeña empresa, del pequeño empresario argentino, del comerciante, y que va a producir dolores profundos en la Argentina esta política, que es necesario rechazar ese pacto firmado, y que el aval que necesita ese pacto es el acuerdo que se ha hecho con los gobernadores y el se concretaría con la aprobación del presupuesto nacional para el año que viene. Creemos que ese presupuesto que ya está presentado en el Congreso es un presupuesto de más ajuste, de profundización del ajuste, y que es importante para los argentinos que no se concrete ese presupuesto. Por lo tanto, el conjunto de las centrales sindicales ha resuelto convocar una jornada de paro para el día 25. Nosotros lo hemos hecho extensivo a un día más, para el 24, para poder darle carácter de activo al paro, de modo tal de que el conjunto de los compañeros puedan manifestarse, porque de lo contrario un paro dominguero no haría el efecto que tendría que hacer. Creemos que la forma de poder frenarle la mano al gobierno nacional es con los trabajadores y el pueblo en la calle. De ahí que hemos convocado este paro. Estamos convencidos que es necesario sostener la unidad del conjunto de los trabajadores, por lo tanto vamos a confluir con las otras centrales y con la mesa intersindical de gremios estatales que convocan en conjunto para esta medida, de modo tal de poder producir un acto unitario y una marcha por esta situación.